que revisemos justamente críticamente nuestras maneras de abordar este caso, nuestras maneras de pensar esta lucha, porque cada vez que mediáticamente se difunde como esta figura que ha sido tan difundida en los últimos días, de hablar del niño gay, de la orientación sexual del niño, etcétera, o sea, se sigue reproduciendo un ejercicio de violencia sistemática frente a una persona que no está ahí para nombrarse. O sea, se está avasallando una voluntad y se le está sustrayendo de esa agencia, de esa autonomía de poder nombrarse en sus propios términos. Así